Buenas tardes, señoras y señores, amigos del mismo dolor. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un problema similar. Ustedes, la mayoría, conocieron a mi hermano Juan Carlos Guardado Méndez, que yo sé que él está vivo. Alguien lo tiene por ahí escondido. Yo sé que él está bien. Él se lo llevaron el día 2 de febrero. En febrero de este mes concluía 4 meses de desaparecido, junto con su chofer, Francisco Javier Vázquez Delgado. Los dos iban a Mazatlán, Sinaloa, a la 1 de la mañana, y desde entonces no hemos tenido ninguna pista ni ninguna llamada de él. Nos extorsionaron al principio, se les pagó, dijeron que lo iban a entregar, que estaba muy golpeado, pero nunca lo entregaron. Las autoridades, al igual que ustedes, no nos han hecho caso. Nosotros hemos, día tras día, llevando este caso, tratando con gente que se quiera aprovechar de nosotros. Hemos estado en Durango, hemos estado en México, y las autoridades brillan por su ausencia. El señor gobernador nos recibió hasta los 2 meses después, y hasta ahorita le hemos pedido audiencia y no ha sido posible tener una audiencia con él. El presidente de Fresnillo, Zacatecas, dijo que él no iba a hacer nada por mi hermano. Esto, ustedes ya lo saben, esto tiene mucho cabo suelto y tiene mucho trasfondo. Yo quiero pedirles a toda la ciudadanía y a ustedes aquí presentes, les tengo muchos amigos, él es buena gente y nosotros somos gente de trabajo, gente humilde, le damos trabajo a mucha gente, ayúdenos, nosotros sabemos que está vivo por ahí, por algo no nos lo entregan, pero él está vivo. Mi hermano Juan Carlos Guardado Méndez estuvo de presidente interino 5 meses, en la sucesión de David Monreal, y hasta ahorita nadie, ni una llamada. Dicen que es de familia, que es un problema de la familia y que no se quieren meter en el problema porque sienten el dolor y les da pena. ¿A quién le va a dar pena, compañeros? Ustedes decirme cómo está mi hermano, si lo he hallado o no. Eso no es pena, compañeros. Por favor, necesito que nos ayuden. Nosotros somos gente de trabajo y queremos mucho a mi hermano, y no vamos a parar hasta encontrarlo. Todos los medios y todo lo que hemos utilizado hasta este momento ha sido de nosotros. El gobierno nunca ha puesto ni un 5. Ustedes saben, su procurador, pues tampoco ha hecho nada. Nos dice que sí, nos dice que sí, no, no se ha visto nada. No sale nada, nadie habla nada, nadie dice nada. Pedimos ayuda. Le quiero pedir al señor Javier Sicilia que me uno con él en su pena, y que quiero pedirle que me ayude. Y a ustedes, los medios, que no nos abandonen, que hagan lo posible por sacar esta nota, que se vea y que se sepa que Juan Carlos Guardado Méndez, mi hermano, el expresidente de Fresnillo, Zacatecas, él es gente de trabajo y tenía muchas ilusiones en llegar más arriba y seguir trabajando, pero le trucaron su camino y hasta el momento no sabemos de él. Pero él está vivo, compañeros, nosotros lo sabemos bien que está vivo. Nos han dado datos de que está vivo, pero todo se ha roto, apenas iniciamos una investigación y todo se desvanece, o nos la ocultan, o nos la quitan, o nos amenazan. Necesitamos de su ayuda. El día 2 de junio cumplió ya 4 meses mi hermano. Mi madre está muy mala, su esposa, sus hijos, toda la familia, estamos derrotados, compañeros, pero la esperanza muere al último, y los que busquen encuentra, tenemos que encontrar a mi hermano. Les pido de todo corazón que primeramente mi Padre Dios, Dios nuestro Señor, nos tiene que ayudar, porque se tiene que hacer justicia. Esto no es normal y esto no tenía motivo por qué llevárselo a él. Esto tiene un trasfondo más allá. Les pido la ayuda a todos los aquí presentes y les agradezco su atención. Muchas gracias.